Jornada de Milagros en Miami. El Ministerio Internacional de Dios Paulo Santiago estará realizando una gran cadena de oración y fe el próximo 6 de mayo a las 7 de la noche en el Centro Cristiano de la Dirección 501 de la 96 Calle, al lado del Centro Comercial Bar Harbor. El poder sobrenatural del Espíritu Santo te transformará y cambiará tu vida. Para mayor información, llame al 305-868-9387. Ven y recibe tu milagro.